RM, Dental San Antonio. Carnicería La Paloma. Grupo Blime. Autopartes Estorga. Vidriería Aluzaga. Autoservicio Zúñiga. Ferretería Goferre. Frutas y verduras Malanquín. Carnicería Dos Hermanos y sus tacos El Güero. Noches de terror. Tierra de Panteón. Comenzamos. Siendo puntualmente a las 10 de la noche con 8 minutos, iniciamos este programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Los saludamos con mucho gusto en el segundo programa de esta temporada, esta nueva temporada 2022 de este mismo programa. Esperamos que nos acompañen hasta la medianoche para escuchar todos los relatos, todas las vivencias de todos ustedes, los sanmiguelenses que pues les suscitaron en este año 2022. En unos momentos más ya estará por acá en cabina el buen amigo Josué Mijares e inclusive también Elías Guerrero, pero ya van a llegar aquí a cabina. Pero mientras le doy la bienvenida a mi buen amigo Saúl. Saúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, así es, un placer estar en el segundo programa de esta noche. Una noche muy linda para el miedo. Bastante fría, ¿no? Bastante fría y con poquita brisa, eso me gusta, para que nos espanten. Sí, eso es el clima adecuado, ¿no? Para escuchar es el las clima historias. Adecuado. Así es. Y pues es un gusto estar otra vez con ustedes. Y ya saben, ya tenemos las líneas abiertas aquí al 1520009 y al 1520799. También nos pueden mandar sus historias aquí al Messenger, que es el número. El WhatsApp es 415-133-6408. Ahí nos pueden enviar sus historias, sus saludos, y trataremos, la verdad que trataremos de leerlos, ya que, pues, híjole, mucha gente que está en sintonía y a sí, veces sí. Nos es imposible saludar a todos, pero estaremos al pendiente a través de WhatsApp. Y también recordarles que nos pueden escuchar a través del internet y los invitamos a que nos sigan en la página en www.sqradiosanmiguel.com. También estamos transmitiendo totalmente en vivo en la página de Facebook, tanto en la de Radio San Miguel como en la de Noches de Terror, Tierra de Panteón. Estamos transmitiendo simultáneamente en esas dos páginas. Así que, pues, tenemos muchas maneras que nos pueden sintonizar. Y bueno, como dice Saúl, pues una noche bastante fría, inclusive brisa. El clima adecuado para escuchar este programa y para saber qué sucede, ¿no, amigo Saúl? Así es, esperemos que no nos pase no, la otra noche. Pues estamos con todos ustedes, 10 de la noche con 10 minutos. Y esperamos sus llamadas y también recordarles y agradecer a los patrocinadores que pues hacen posible este espacio de Noches de Terror, Tierra de Panteón. Al inicio del programa escuchamos quiénes son, así que agradecemos a los patrocinadores y pues nada, esperamos sus llamadas en esta noche. El programa número 2 de Noches de Terror, Tierra de Panteón. Thank you. los invitamos a que se comuniquen con nosotros para escuchar sus vivencias. Es 15-200-09 y 15-207-99. Las líneas telefónicas de Radio San Miguel totalmente disponibles para que usted participe. Y pues en esta noche escuchemos las historias, las vivencias de todos ustedes. Líneas telefónicas 15-200-09 y 15-207-99. Les vuelvo a recordar para todos ustedes que pues quieren ser partícipes, 15-200-09 y 15-207-99. Que esperamos la llamada de todos ustedes. Vamos a comentar sobre las fotografías que pues un radioescucha nos hizo el favor de mandarnos. Mira, Saúl, si quieres podemos platicar primeramente y las estamos subiendo al Facebook de Noches de Terror en Tierra de Panteón para que pues ustedes las puedan analizar con nosotros. Pues esta fotografía que nos envían, el día de ayer nos enviaron esta fotografía, pues se ve muy claramente, amigo, una silueta ahí como en medio de este, digámoslo así, en este arroyo. Sí, como pareciera como si fuera un río. Un río, sí. Pero claro. Sí, desde ayer me dio curiosidad esa foto. O esas dos fotos. Me llaman mucho la atención. Porque es como si esta persona que se le plasma aquí, el muchacho, en la siguiente foto, se le vuelve a plasmar. En la de la casa, la como la abandonada. Casa. Ajá, ¿tú crees que es la misma? Yo siento que es la misma persona. Sí. Por la forma en la que está. Sí. Las dos siluetas parecen semejantes. La segunda fotografía también la estaremos subiendo y rápidamente se las comentamos. Pues es como en una casa abandonada. Me imagino que están haciendo como un tipo de urbex por las lámparas que llevan. Ajá. Pues haciendo el urbex, hace presente esta silueta, inclusive un poquito más alta, ¿no, amigo? Como la de la otra fotografía. De otra fotografía. Inclusive flotando también se ve, ¿no? Sí, se ve muy impresionante las. Las dos fotografías se ven muy, muy impresionantes. Así que las estaremos subiendo a las redes sociales, a Facebook, para que pues las puedan analizar con nosotros y sobre todo que ustedes tienen la última palabra. Y ya está también acá con nosotros en cabina, ya está listísimo, Josué Mijares. Josué Mijares, buenas noches, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jaciel, Saúl, buenas noches. Saludo a todo el público también que nos sintoniza en este momento. Y bueno, pues ya estamos en este segundo programa esta noche de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Esperemos que en esta noche todo marche bien, ¿verdad? Esperemos que todo vaya bien. Ayer, pues con esos problemillas que ustedes seguramente se dieron cuenta al inicio del programa, esperemos no tenerlos ya en lo que resta de este. Así que muchas, muchas gracias por su comprensión y paciencia también, y por seguir conectados con nosotros de alguna forma aquí en su programa de Noches de Terror. No queda más que recordarles los teléfonos, que son el 415-15-200-09 y el 415-15-207-99, los teléfonos aquí en cabina de Radio San Miguel. También si quieren enviar un WhatsApp, lo pueden hacer al 415-133-6408. 415-133-6408. Dicho esto, solamente esperaremos sus llamadas para escuchar alguna de las historias que seguramente interesantes tendremos para esta noche. Agradecer también, ya lo mencionabas tú, Jaciel, hace un momento, por supuesto que venía escuchándolos, el agradecimiento a los patrocinadores de este programa. Muchísimas, muchísimas gracias por su confianza y bueno, pues vamos a darle pues a este su programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Ahorita estaba escuchando que comentaban la cuestión de las fotografías que fueron enviadas en la noche de ayer, ¿verdad? No sé si ya tenemos ahí algunas opiniones al respecto. Apenas se van a subir algunos comentarios. Entonces, apenas las estará subiendo por aquí Jaciel, para que, bueno, ustedes tengan la mejor opinión de ellas. ¿Fueron enviadas por la misma persona, las dos? No, ¿verdad? Creo que no, fueron enviadas por diferentes personas. Sí, por lo que escuchaba ahorita que decía Saúl, parece que es la misma persona que se le apareció en el río y en una como habitación que se ve. Pero ahorita ustedes las podrán ver en la página de Noches de Terrón para que pues les den un vistazo ahí a las fotos y pues ustedes emitan su opinión respecto a estas fotografías que no son de nosotros, no son de la producción pues de aquí de este programa. Estas fueron enviadas, una de ellas por el joven Fernando, que nos habló el día de ayer, que tuvimos una llamada. De hecho, fue la primera llamada que tuvimos para iniciar el programa, y nos enviaba una fotografía que nos dice él tomó ahí en el cruce de un río, y se ve una silueta, pero ustedes darán su opinión respecto a la fotografía, ¿verdad? Pues, y agradecerle también a Fernando que se comunicó y nos mandó la foto. Entonces, bueno, pues ya estamos listos. Les recuerdo el 1520009 y el 1520799. 415-1520009 y 415-1520799, los teléfonos aquí en cabina de Radio San Miguel, y ya estamos listos para recibir sus llamadas y, bueno, que nos platiquen, nos cuenten alguna historia. Fíjate que antes de comenzar y de que nos llegue la primer llamada, fíjate que me platicaban, durante estos días he tenido la oportunidad de que mucha gente me ha estado, antes de que empezara el programa, me decía, oye, ya van a empezar, y afortunadamente también algunos me contaban algunas cosas que les han sucedido, ¿no? Y que querían compartir, pero a veces no se animan a hacer la llamada. Ojalá que este no sea el caso en esta noche, pero muchas personas que me encontraron previo al programa me decían, oye, fíjate que pues me pasó esto, me pasó alguna situación, no vi, pero sentí alguna situación, ¿no? Me contaban de unas jovencitas que se les ocurrió jugar este juego de la Ouija. Y es como parece una leyenda, una historia bastante fuerte, ¿no? Una de ellas pues no, decide en el momento decir, ay, esto no, o sea, yo ya no quiero, ya me voy, ya no quiero jugar esto, o sea. Y refieren que después de ese momento en el que ella se va, ella misma le comenta a una de las amigas con las que estaba jugando, con las que se reunieron para hacer este juego, que se encontró en el camino a una niña que le decía, ¿quieres jugar conmigo? Ella le dijo, ¿quieres jugar conmigo? Y que le dijo, no, llevo mucha prisa, yo ya voy para mi casa, ¿no? Y así quedó, se quedó en el nada más la invitación de la niña que encontró por el paso del recorrido que hacía para su casa, ¿no? Entonces llama después a su amiga, a una de sus amigas, que le dice, oye, fíjate que me sucedió esto, me encontré una niña y se me hizo que coincide mucho con que habíamos jugado este juego y que yo dije de mala manera que no, que yo ya no quería jugarlo, ¿no? Después platican, empezó a tener situaciones extrañas hasta estar mal, pues. Desafortunadamente no lograron pues tener un buen proceso, digamos, pues para quitar, digamos, ese maleficio, y pues tuvo que recibir bastante ayuda, digamos, desde psicológica y demás, ¿no? Nos dicen, no, no fue que quedara de todo bien, sanada bien esta chica, pero lo extraño es que después de que ya, o sea, no, tal vez ya no pasaba nada, pero ella ya estaba pues mal con esa situación. La amiga, su miedo es de que refieren que encontraron una nota donde decía, tu amiga está así porque no quiso jugar conmigo, pero ahora tengo otra muñeca. Entonces, dicen esta otra chica que es la amiga, decía, bueno, mi miedo es de que ahora, pues ese juego, eso que no se quiso jugar en ese momento, ahora vaya a buscarme a mí, ¿no? O sea, ese es el miedo, y está fuerte, o sea, el cómo encuentra la niña que le dice no quiero jugar, y después el final de encontrar esta nota, ya no sé qué más pasaría con esta chica. Quien me lo platica tampoco no saben qué sucedió con ella, pero pues una historia que es fuerte, y además que lo han contado, hay gente que sí lo ha hecho, ha jugado este tipo de cosas, y a veces se abren, como le hemos dicho, portales, o se empiezan a dar situaciones que no son esperadas, Saúl. Así es, acuérdense que jugar la Ouija es abrir portales. Muchos pues realmente la agarran para jugar. Muchos la agarramos para contactar al más allá, saber cuestiones. Pero tiene sus pros y sus contras saber esas acciones. Claro. Tanto te pueden contestar así que espíritus buenos como espíritus malos. Tienes que estar muy atento a lo que te corresponde o a la pregunta que haces. Tienes que estar atento a lo que esa persona te habla o te trata de decir, porque los espíritus malos te mienten, y hay una forma en la que te van envolviendo con sus, así, con las mentiras que ellos te van diciendo, y al final pasa esto, ¿no? Que puedes llegar hasta tener una posesión por estos mediums. Pero al final, pues esperemos que esta persona se encuentre bien. Muy interesante lo que de la niña. Me imagino que esa fue la reacción por la cual ella, como actuó de mala forma, el espíritu que estaba ahí como que se molestó un poco. Y pues nada más que hay que curarla a esa persona para que no pueda seguir, que no le pueda seguir causando daño ese ente, esa persona que tiene ella en ese, atrás de ella, pues. Muy bien. Saúl, ¿qué te parece si le damos paso a nuestra llamada que ya tenemos aquí lista? En este momento tenemos a Alejandro de la Presa de la Cantera. ¿Cómo estás, Alejandro? Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vine a contar una historia que me había pasado. Sí, cuéntanos. No, pues quisiera contar esta historia. Cuando son leídos a Guerrero, pues todos suben un caballo, ¿no? Y acá, y pues, y esa misma noche ya hemos llegado de acá. Y de repente, no, pues, y acá voy a dejar mi caballo al cerro. Y ya cuando regresé, me encontré con unos amigos y nos pusimos a tomar. Y ya después, pues ya era noche, eran como la 1:00 a.m, entre 1:30 y 1:00. Y pues esa misma noche escuchamos un maullido entre el cerro, donde ya amarró mi caballo. Y no, pues todos nos fuimos a ver. Y cuando llegamos allí, tenía sacado los ojos. Y de repente, pues ya escuchamos un ruido más adelante y todos nos espantamos. Y pues ahí dicen que espantan en las noches. Sí, ¿en qué parte es, nos decías, Alejandro? En la parte del cerro, arriba. Muy bien. Bien, Alejandro, pues agradecerte tu llamada, muchísimas gracias. Okay, gracias, igualmente. Que estés muy bien, gracias por comunicarte con nosotros y contar esta experiencia que tuviste. Los teléfonos están disponibles, son el 415-152-0009 y el 415-152-0799, los teléfonos listos aquí en cabina de Radio San Miguel. Ayer platicaba también un poquito con Patti Reyes, ojalá que tuviéramos la oportunidad de contactarnos con ella. A ver si nos dijo que nos llamaba, si nos está escuchando Pati, ojalá nos marque, y si no, aquí un mensajito y nosotros le regresamos también la llamada para ver qué nos platica en esta noche, en este año 2022, en este su programa de noches de Terrón, Tierra de Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. 415-133-6408, los WhatsApp, también ahí nos pueden hacer llegar algunos comentarios. Ya decíamos de las fotografías que están listas ahí en redes sociales, en la página de Noches de Terrón, para que ustedes la chequen y, bueno, pues también nos puedan dar ahí alguna opinión respecto a lo que ustedes pueden ver y qué les parece, además, la fotografía que fue mandada por algunos de nuestros radioescuchas que mandaron esta fotografía. En este momento vamos a checar nuestra siguiente llamada para ver si es en este momento que nos van a contar alguna otra historia, una historia en este su programa. Vamos a checar, a verificar ahí los datos de que nos vayan a platicar alguna historia para compartírsela a todos ustedes en esta noche de martes, que está muy a gusto la noche, está el clima pues relajado, no está tan fresco, se siente un buen ambiente también esta noche aquí en cabina. Ayer nos pusimos un poco tensos, pero hoy ya se siente un buen ambiente aquí en cabina. Ojalá que lo transmitamos también para todos ustedes que nos están escuchando ahí en casita o bien en las diferentes en los diferentes lugares donde estamos transmitiendo, que es en esta página de Radio San Miguel a través del Facebook o en la de Noches de Terrón también se está lanzando por ahí el audio de este programa para que ustedes estén al pendiente de lo que tenemos en este programa para todos ustedes bueno, por supuesto, parte de la programación de Radio San Miguel. Así estamos transmitiendo simultáneamente tanto en la página principal de esta empresa, Radio San Miguel, como en la segunda página, Noches de Terrón, Tierra de Panteón, así que estamos simultáneamente transmitiendo en estas dos páginas para todos ustedes. También estamos en la página web www.sqradiosanmiguel.com y en las distintas aplicaciones que son para sintonizar Radio San Miguel, ahí nos podrán encontrar. Y bueno, pues son las 10 de la noche con 30 minutos y también saludos a todos ustedes que están en la sintonía a través de las redes sociales. Y bueno, esperar a las llamadas. Y bueno, como lo comentaba al inicio del programa con Saúl, este clima, como tú estabas comentando también, amigo Josué, pues acorde, ¿no? Acorde para escuchar unas buenas historias, amigo. Así es. Fíjate que estaba checando aquí los comentarios que dicen de la fotografía de ahí del río. Yo por eso les decía, ustedes tendrán su mejor opinión. Claro. Esta fotografía nos la envió un radioescucha queriéndola compartir y nos dicen la mayoría de las personas que están dando sus mensajes nos dicen que es una foto montaje, ¿no? Editada y que es falsa la imagen, ¿no? La mayoría coinciden en esto, por eso decíamos, ustedes tendrán su mejor opinión. Eso sí, también ojalá y tengamos algunas si nos envían capturas o digo, ya no es tan fácil engañar a la gente, no, ¿verdad? No. Entonces ustedes dirán qué es lo que ven ahí y también si sí hay muchas facilidades para ahorita con algunos programas tratar de hacer ese tipo de fotomontaje y querer de repente causar ahí que la ilusión óptica se confunda. Sí, claro. y pues digamos que hay algunas cosas. Mira, por aquí, por ejemplo, Nos acaban de mandar otra que me imagino también, sí, se ve bastante, sí, editada. No. Sí, ese sí. Pero de hecho eso es lo que queremos, la finalidad de subir estas fotografías que ustedes nos mandan. Nosotros nada más somos como un intermediario, ¿no? Para subir las fotografías. Es lo que queremos, la opinión de todos ustedes. No importa la opinión que sea, solamente pues moderarse, ¿no? Pero eso es la finalidad del subir las imágenes y los videos que nos envían, el saber la opinión de todos ustedes en cuestión al material que nos envían los radioescuchas, y también aclarar que pues este material no es de nosotros. Todo lo que se sube a la página en cuestión de fotos y videos pues son los que nos mandan. Y ya les avisaremos si alguno es nuestro, ya que hagamos alguna expedición o algo, pues ya les avisaremos esto, si son nuestros, y ya ustedes para que también analicen y chequen los videos que tuviéramos que fueran de nosotros, ¿no? Sí, así es. Y también invitarlos a que nos manden material, fotos, videos, inclusive psicofonías, como lo hemos hecho años anteriores a través del WhatsApp 415-133-6408. Por ese medio nos podrán compartir, como le comentaba a todos ustedes, los videos, imágenes, inclusive psicofonías, para analizarlas y después subirlas a redes sociales para pues compartir y opinar sobre todo el material que nos envían, amigo Josué. Muy bien. Bueno, por aquí, fíjate, por ejemplo, de una de las fotos nos dicen que esta foto era pertenencia de esta persona que nos escribió ahí en los comentarios. Dice que esto le sucedió en el hospital de San Luis. En el hospital de San Luis, me imagino Potosí. Dice puro Guanajuato paranormal. Ahí en esta plataforma del YouTube. Bueno, pues ahí saludos y ahí están las fotografías para que la gente comente, simplemente. Bueno, por aquí vamos con una llamada, ya la tenemos. ¿Tenemos esa llamada? No, entonces, ¿qué línea tenemos ahorita disponible? Está disponible, la tenemos... línea es la 1520799. Ok, porque parece ser que nos vamos a comunicar por aquí con Patty Reyes. La 20799, ¿verdad? 1520799. Ok. Muy bien. Así que para que se comuniquen con nosotros y esperamos la llamada pues de Patty Reyes, ¿no? Que como todos los años nos da esa patadita de la suerte, ¿no? Para esta nueva temporada. Sí, así ayer nos faltó al inicio del programa. Y bueno, pues aquí, mientras creíamos tener una llamada, pero al parecer aquí nuestro compañero Saúl está atendiendo a una persona que tiene algún problemita de acuerdo a estas fechas que siempre se llegan este tipo de llamadas también, solicitando la ayuda o ver qué se puede hacer para solucionar algún problemita, sobre todo de las malas energías, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a ver si por aquí en un momentito más podemos tener a Patty Reyes, que ella inició este programa por ahí en el 2008 junto con un servidor, pues ya bastante tiempo. Sí. Después, bueno, tuvo que irse a otro lugar a tener algunas otras vivencias también de este tipo, que ya nos las ha hecho saber y compartido en diferentes programas, ya no estando aquí en cabina, pero sí, bueno, acercándose vía telefónica para compartir con toda la gente, porque, pues, lo decíamos en algún momento, Patty, en algún momento cuando, si es que quisiera participar, pues ella es parte del equipo todavía de las noches de Terrón, Tierra de Panteón, porque así fue como se inició con ese... con esa idea, con ese sueño y con las ganas de hablar y tocar este tema, pues de todo lo relacionado con lo paranormal. En el año 2008, entonces, dices que en el año 2008 esta aventura, pues ya hace algunos años, la verdad, y este programa que pues sigue vigente cada temporada, cada octubre, me atreveré a decir que nada más termina septiembre, amigo, y inicia primero de octubre,

somos Radio San Miguel. Bien, pues ya estamos de regreso, son las 10 de la noche con 47 minutos y continuamos con este su programa de Noches de Terror. Y ya tenemos en la línea telefónica a Pati Reyes. ¿Cómo estás, Pati? Hola, buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bien, Pati, ¿tú qué tal? Platícanos, ¿cómo estás? Pues muy contenta, te has de imaginar que me siento muy, muy feliz de que nuevamente Noches de Terror esté al aire. Es algo que me hace muy... muy feliz, como a mucha gente en San Miguel, ¿no? Veo los comentarios que les publican en la página, de que padre, que hace tantos años los están escuchando, o gente que desde el primer año, el primer día, sigue buscando Noches de Terror. Es una fortuna, es una gran bendición, y yo quiero agradecerles a todos ustedes que lo hacen posible, ¿no? Tanto la empresa que lo permite, lo apoya, como ustedes que invierten parte de su noche, de su hora de descanso, porque pues ya están todos bien chambeados, pero ahí van. Sí, así es, Pati, aquí seguimos y bueno, ya llevamos un buen ratito en esto, ¿verdad? Desde aquel 2008, ¿te acuerdas? ¿Cómo? Discúlpame. Digo, desde aquel 2008 ya llevamos un buen ratito. Desde aquel 2008 que iniciamos con esto, y yo creo que te acuerdas cómo fue, ¿no? Sí, yo recuerdo perfectamente cómo aterrizamos esa patoaventura que si hacemos, que si no hacemos, cómo lo hacemos. Y me acuerdo mucho que Javier nos apoyó mucho y nos dijo: ustedes están locos, pero yo tengo fe, entonces lo que necesiten yo les apoyo. Y mira, ya Javier se nos ha adelantado en el camino. De pronto, en lo personal, viene y me jala las orejas o platicamos, y pues está bonito, ¿no? Pero se extraña la persona. Yo escucho Radio San Miguel, sigo viviendo en Ciudad de México, pero pues aquellas cosas dicen que al lugar a donde fuiste feliz seguramente volverás. Entonces sí, vuelvo a San Miguel de vez en cuando, pero regularmente pues escucho la radio, los escucho a ustedes, y pues extraña. Y entonces sí, siento que es una gran fortuna que desde 2008 hasta ahora siga Noches de Terror. Eso quiere decir que ya estamos un poco viejitos, pero pues que somos como chavorrucos, ¿no? O sea, nos gusta seguirnos desvelando, nos encanta ir a picarle al monstruo, y nos encanta no pedir permiso. Nos encanta no ponernos en disposición, empezar Noches de Terror sin persignarnos, cuando por experiencia de años saben perfectamente que ahí hay que pedir permiso, y ahí se les bloqueó todo. Ándele, qué bueno, a ver si aprenden. Y qué bonito saber que siguen Noches de Terror. Muchas gracias, muchachos, muchas felicidades. Y pues gracias a Radio San Miguel que sigue impulsando esas tradiciones que a los sanmiguelenses nos gustan. Claro, Pati. Oye, fíjate que ya estaba viendo por aquí algunos mensajes, comentarios en Facebook. Nos dice: bueno, ¿y qué, Pati, nos va a contar algo este año? Platicábamos justo antes de entrar al aire, bueno, allá donde estás, me cuentas, hay muchas cosas que se dan en el lugar donde estás. Obviamente es una ciudad más grande, pero lo que se ve también es diferente a cómo se vive pues aquí en San Miguel de Allende, ¿no? Y situaciones fuertes también que se encuentran pues en el lugar donde estás ahorita, Pati. Y la gente nos dice, nos va a contar algo, Pati, ¿qué va a pasar esta noche? Sí, claro que sí, quiero compartirles, como bien lo saben, no sé si es un don, una fortuna o una desgracia la situación de que, como al igual que otras personas, pues llego en algunos momentos a tener esa sensibilidad, ¿no? De percibir, de ver, de darme cuenta de cosas que a lo mejor la mayoría de la gente no ve o no siente. Y fíjate que quiero compartirles una de las cosas pues más cercanas. No la última que me pasó, la última que me pasó, no puedo contárselas todavía porque es algo que estoy procesando, es algo que en lo personal me duele mucho y necesito llegar al fondo de esa situación. Es como una percepción, una aparición que estoy viendo, como si viera un fantasmita, pero tengo la sensación de que es alguien a quien yo he estado buscando por bastante tiempo y no puedo ahorita contárselos del todo, porque estoy en ese proceso de descubrir y entender quién es quien me está visitando y que me está pidiendo ayuda. Entonces, en cuanto yo tenga ya esa situación arreglada, yo se las compartiré. Pero fíjate que algo que sí quiero comentarte es que en agosto, a principios de agosto, mi hijo tuvo una situación bien rara aquí afuera de la casa, a su casa. Él se está dedicando a lo que es los servicios del DJ. Entonces, ese día él tuvo evento y regresó cerca de las 2:30, 3 de la mañana. Entonces, paró la camioneta fuera de la casa, bajó su equipo, estaba lloviendo. Me marcó y me dijo: oye, mamá, por favor, espérame aquí en la puerta, en la escalera, con la sombrilla, para que no se me moje mi equipo. Le dije: va, está bien. Entonces ya lo estuve yo ahí esperando. Y ya él baja sus cosas y tranquilo, ¿no? Mete sus cosas y todo. Tenía que ir a recoger a un chico que es su amigo, su compañero, tenía que ir a recogerlo y llevarlo a su casa. Entonces, cuando él sale de la casa nuevamente, pues ya cierra y todo, ¿no? Y ya me marca y me dice: oye, ya me voy. Voy a ahí por mi amigo y ya ahorita regreso. Dice: sí, con cuidado. Le digo: ten cuidado porque está lloviendo, ¿no? Y de pronto, pues, es más complicado la manejada. Y más a esas horas. Y ya pasó. Regresó como a una hora máximo, que fue lo que se tardó, y me dice: oye, mamá, ¿qué crees que me pasó? Le digo: ¿qué? Y dice: cuando yo salí, que ya me iba, dice, aquí afuera en la cornisa del vecino de enfrente estaba un viejito parado ahí, como refugiándose de la lluvia. Y me vio y se cruzó y me dijo: joven, buenas noches. Buenas noches, padre. ¿Qué anda haciendo mojándose? Es que estoy buscando cómo llegar al Tepetatal. El Tepetatal es una colonia que está más arriba de la colonia donde nosotros estamos, en la siguiente colonia. Entonces le dice: pues mire, váyase por tal calle así, o sea, le da la instrucción, y pues técnicamente es una calle derecho, como si tú caminaras de Calzada de la Estación al todo sobre canal. Haz de cuenta este tipo de vialidad, ¿no? Que es una sola calle. Y entonces, pues ya le da la instrucción y todo. Y le dice: oye, ¿tendrás una cobija que me regales? Es que tengo mucho frío y está lloviendo. Y le dijo: ay, padre, no, dice, no tengo nada para ofrecerle, discúlpeme. Y le dijo: pues es que ya es noche. Y dice: sí, ya es noche. Dice: pero no debería andar en la calle. Y entonces le dice: bueno, ya me voy. Y el viejito se empezó a echar a caminar rumbo a la instrucción que le dio mi hijo. Mi hijo da la vuelta a la camioneta y tiene que tomar esa misma dirección para donde se fue el viejito. Y él pensó en él: bueno, si el viejito va para allá arriba, pues ahorita lo trepo, lo dejo y ya luego yo doy la vuelta, ¿no? Que ni era su camino, pero de pronto fue su pensamiento. Pues dice que ya cuando llegó a la esquina, él buscaba al viejito y ya no lo vio. No supo para dónde se fue el viejito. No tiene opción la calle. De un lado es un estacionamiento de camiones grandes porque hay una procesadora de fierro viejo. Y del otro lado la calle es sumamente empinada, como si tuvieras la última cuadra de ahí de Santo Domingo, que está muy, muy empinada. Entonces era imposible que el viejito se perdiera en ese pedacito. Y me dice, mamá, ¿qué pasó ahí? Y le digo, no sé, pero desde que me lo empezaste a contar, se me enchinó la piel. Le digo, ese viejito es alguien que te vino a visitar, pero no sabemos quién es. Y como esa situación, yo creo que a muchos nos ha pasado, que de pronto vemos a alguien y desaparece. Y es lo que nos dicen, que en estos tiempos vamos a empezar a ver gente que está, pero ya no está. Entonces aguas, porque a lo mejor quien está cerca de ti ya no está. Asegúrate, dale un pellizquito, José, porque posiblemente quién sabe quién será. Entonces, pues eso es algo que recién le pasó a mi hijo, y me dijo, si tú llamas a Noches de Terror este año, si lo hacen, dice, compártelo. Dice, porque yo sí quiero que la gente, de pronto, que los ancianos les piden ayuda o así, que los ayuden. Dice, no sabemos en qué situación. Así es, Pati. Y sí, como lo dices, en estos tiempos se da mucho eso, y sobre todo que la gente nos llama y nos platica de cosas similares a esto que nos acabas de platicar, donde además dices, si fuera una persona de edad avanzada, es como muy difícil, ¿no?, el que se te pierda de un momento a otro estando a un lado tuyo, ¿no? Exactamente, y fue lo que le pasó. O sea, de pronto no entendió para dónde se fue el viejito. O sea, se tardó. ¿Cuánto te tardas en darle la vuelta a un coche en una calle que está libre? O sea, no te tardas. Ajá. Y si la cuadra está larguita, pues menos. O sea, y se le desapareció el viejito. Entonces, pues hay que pedirle a Dios por todas esas almas que por ahí andan buscando su camino. Y sobre todo, Josué, hay que pedirle a Dios por toda la gente que está lastimada de sus emociones y de su vida, y que recurre a la brujería, a los trabajos, a la hechicería. Quiero que justo era lo que estamos platicando. Aquí es una ciudad muy grande, y yo me doy cuenta que, pues se dice, ¿no?, pueblo chico, infierno grande, porque pues allí en el pueblo chico todo el mundo se conoce, y sí, se pone bueno el chisme, ¿no? Pero en una ciudad tan grande como esta, es impresionante el nivel de violencia que hay de las personas para consigo mismas o para con otros, puesto que yo he visto, o sea, es impresionante. En mi casa está como, ¿qué será?, como a un kilómetro más o menos de un cementerio. Entonces, de pronto a veces por ese cementerio puede ser mi camino para ir a un mercado o a un tianguis. Ajá. Y me ha pasado que voy y veo en el espacio, en el camino, veo que hay trabajos de hechicería. El panteón tiene pues una sola entrada, pero su espalda da a una calle y media más arriba. Entonces a veces suelo bajar por esa calle, y es sorprendente ver cuántos agujeros hay, o bolsas negras que obviamente tienen trabajo de hechicería, o veo gallinas sacrificadas, veo gallos, velas negras, así, cosas que la gente quema a la espalda del panteón. Y entonces pues de fotos, y de pronto allá hay muchas cosas, ¿no? Me ha tocado también que el Día de Muertos hemos visitado ese cementerio, que no tenemos familiares dentro de él, pero nos gusta ir a visitar y dejarle alguna flor a aquellos difuntos olvidados, ¿no? Y es sorprendente, y es muy triste ver cómo hay escarbación, cómo están pues invadiendo el camposanto, la tierra de reposo de la gente que ya falleció, porque pues se ve que ahí hay que recién movieron, que hicieron algún sacrificio con algún animal, y es impresionante. Un día entramos, que no era Día de Muertos, era un día cualquiera, y pasamos al tianguis, y les digo, ay, vamos a meternos al cementerio. Y nos metimos, aparentemente todo está quieto, pero al fondo estaba una persona que estaba haciendo un trabajo. Y algo nos dijo, yo por las cosas que recuerdo que nos platicaba el guía del arameo antiguo, está haciendo como algo en eso, por lo que yo alcancé a escuchar. Y la verdad es que sí me dio escalofrío y sí me dio miedo y dije, vámonos, porque iba yo con mis hijos. Entonces, es así de, vámonos. Pero sí logras percibir la vibra de la gente, al grado de que cuando salimos de ahí, salimos nauseabundos. O sea, sí nos cargamos cosas. Entonces, ahorita que es este tiempo, pues ojalá la gente se cuide y sobre todo que estén lejitos de la gente que se dedica a... Y es que también yo te quiero comentar algo. Aquí, en la zona donde yo vivo, suelo seguir los mercados locales a través de las redes sociales, ¿no? Y veo mucho, estoy buscando un gatito, véndanmelo. Quiero un gatito o todo negro o todo blanco. Entonces, ojalá la gente en San Miguel también pueda checar esta situación y por ahora no den en adopción gatitos, porque los quieren para sacrificios. Entonces, pues es el comentario que yo quería hacerles de que sí es impresionante todas las cosas que aquí se encuentran. Y espero tener oportunidad en los demás días de poderles marcar y platicarles algunas cosas que he visto, como cuando paso por el Mercado Sonora, que es un mercado que se especializa en limpias y en trabajos, y comentarles todas las cosas que yo he visto en este lugar. Es impresionante el mundo que hay ahí de hechicería, de diferentes religiones, de gente que trabaja pues a ellos con ellos, ¿no? Ya sea con la muerte, con la santería, con la hechicería, con el vudú. Hay muchísimo, muchísimo que ver y muchísimo que platicarles. Okay, Pati. Pues sí, claro, ya sabes, cuando tú gustes y así lo decidas, bueno, pues puedes comunicarte con nosotros, Pati, y lo que nos quieras platicar en estos días. Pues muchísimas gracias, muchachos, muchas gracias y enhorabuena, que les vaya bien bonito, ojalá hagan exploraciones y tengan experiencias, porque eso debe continuar, y así como existe el bien, sabemos que existe la otra cara de la Exacto. moneda. Así entonces es, eso vibra bonito. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias, chicos. Buenas noches. Pásenla bien. Que estés muy bien, Pati. Buenas noches. Y fíjate que ahorita me estaban diciendo ahí en un mensaje que si teníamos algo de fondo o algo, que porque se escuchaba algo ahí entre la llamada de Pati. Ahorita lo checamos. Nada más tenías fondito de música, así. ¿Sí? Okay. Bueno, lo checamos. Gracias, Pati. No me asustes, José, porque estoy solita. Fue lo que me dijeron en un mensaje, Pati. No me asusten porque estoy solita y me pasan cosas. No, debió haber sido el fondo que tiene por aquí Jaciel. Ah, bueno, más les vale, pero de todos modos averigüen y me dicen. Cuídense, chicos, los quiero mucho. Gracias, Pati. Nosotros Pati. Igual. Gracias. Buenas noches, adiós. Buenas noches. Un gusto recibir esta llamada de Pati, y que además siempre tiene algo para contarnos, y ya nos lo dijo. En próximos días seguramente tendremos más historias que escuchar de parte de ella. Vamos con nuestra siguiente llamada. Tenemos a Álvaro. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? Aquí voy a compartir una leyenda. Sí, cuéntanos. En este momento yo tengo 30 años. Ajá. Esto pasó cuando tenía 12 años en la colonia La Olimpo. Ajá. Mis tíos, en las fechas de las caminadas de San Juan de los Lagos, sí, se fueron. Y se quedó la casa sola con, bueno, mis primos, solo eran dos. En eso yo los visité, me invitaron a quedarme. Siempre era la visita en fin de semana. Ajá. Era un viernes. Nos dormimos noche. Estábamos jugando en la calle, fútbol. Nos metimos, cenamos, vimos un rato la tele. Nos dieron las 11. Nos dormimos en una habitación juntos. Estaban dos camas. Ellos me prestaron una y se quedaron en la otra. Uno de ellos era más salir en la noche con a los amigos. Él se quedó en la noche en la calle. Ajá. La noche estaba muy tranquila. Ya todos habían metido a su casa. En eso nos quedamos dormidos. Como a la una me desperté, no sé, las ganas de ir al baño. Voy al baño, regreso y me cobijo. En eso mi primo se levanta y le digo, ¿qué? ¿Estás bien? Dice, sí, voy al baño. Se va al baño, sale del cuarto y tarda en regresar. Yo ya no me quería levantar porque hacía frío. Y aparte que huevo. Y escuché ruidos en el baño. Y ya me empezó a preocupar. Si estaba bien. O porque tarde. Escuchaba como que se movía al tanque de agua. Que estaba pegándole al tanque. No salía. Que ha de estar bien. En unos minutos, como 5, se escuchó correr mucha gente por la calle. Los perros ladrando. Y se escuchó ruido como cuando una máquina de madera se traba. Porque fue China. Y ya fue cuando vi qué está pasando. Escuchaba mucho ruido afuera, como si estuvieran corriendo hasta un caballo. Salgo al baño para ver si mi primo está bien. Y él regresa corriendo. Y se mete, métete al cuarto. Cierro la puerta y quedamos en el cuarto, viéndonos, no prendemos la luz. Y él dijo, ¿escuchaste? Y digo, sí, ¿qué pasó? Nada, yo estaba reparando el baño porque le bajé y se empezó a tirar el agua. Le dije, vamos a ver, escucharon un grito afuera. Dijo, no fueron gritos, escuchó diferente. Pero vamos a ver, escuchan personas. Y íbamos para la puerta cuando se escuchan como caballos pasar corriendo y otra vez un ruido muy fuerte, como un crechismo muy fuerte, y nos regresamos corriendo a la cama. Nos cubrimos y nos quedamos despiertos como hasta las 3. Ya no queríamos salir. Él se quedaba en su cama, se pasa a mi cama, y del miedo ya no nos dormimos. Bueno, sí nos dormimos, pero no supimos a qué hora. Ya al día siguiente, la mañana, como a las 10, salimos a la calle. Ellos tenían una tienda y vendían cerveza. Llegaron las personas y empiezan a consumir. Cuando estábamos ahí platicando, uno de ellos dice que en la noche, como a la 1 de la mañana, ya se habían despedido, ya se iba. Cuando escucharon que lloraba un niño y escuchaba gritos de personas, volvieron y no había nadie. Entonces escuchan los perros ladrar, un grito muy fuerte, y se van corriendo a su casa. Le contamos a mi primo, no nos creía, y con la versión que decían los compañeros, los amigos de ahí del barrio, fue como se nos queda viendo y nos quedamos viendo, y no fuimos los únicos que escuchamos lo que estaba pasando. Nunca supimos qué fue lo que pasó, pero si no fue normal haber escuchado todo eso. Ellos estaban a 2-3 cuadras de ahí y escucharon, y desde entonces ya no me quedé ahí en Olimpo. Pero entonces nunca vieron nada los tus amigos que se quedaron en la calle. Nada. ¿Y ustedes solamente hasta dentro de la casa? Sí, nosotros sí. Estamos encerrados en el cuarto. Ok, eso, ¿cuántos años tenías? Me dices, ahorita tienes 30. 11, 12. Ok. ¿Y has sabido de algo que pase ahí en la colonia? Desconozco, ya nos seguimos platicando más porque nos dio miedo. Muy ya bien, nos preguntamos. Álvaro, pues muchas gracias por compartirnos esta historia. Es algo que viviste ahí en la Colonia Olimpo hace pues ya un buen tiempo, ¿no? Sí. Muy bien, gracias Álvaro. Hasta luego, gracias. Que estés muy bien, gracias. Bueno, pues esto es lo que nos platica Álvaro en esta noche, algo sucedido ahí en la Colonia Olimpo. Tenemos una llamada más en este momento. Vamos a darle paso ahí al aire, ¿sí? ¿No? Ok. Bueno, los teléfonos 415-1520009 y el 415-1520799, los teléfonos aquí en cabina. Estamos esperando sus llamadas, sus historias y por supuesto que estamos listos también para recibir sus mensajes a través del 415-133-6408. En este momento vamos a checar esta llamada que está entrando en este momento para ver si es alguna historia que quieren compartir esta noche con todos ustedes, con todos los radioescuchas. Ok, ya la tenemos lista por ahí, Jaciel. Sí. Así es, tenemos una llamada más en esta noche. En la línea telefónica se encuentra Sandra, que pues nos va a platicar algo muy interesante. Sandra, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muy bien, hablaba para contar una historia. Sí. Lo que pasa que hace tiempo rentaba una casa acá por atrás del hospital La Joya. Ajá. Tenía mi bebé, tenía 3 meses, y por ahí pues está cerca el arroyo. Entonces pues un día en la noche, ya era, pues más bien ya era de madrugada, mi esposo se levantó y volteó, dejábamos las ventanas abiertas, se entró un aire así como muy frío, y mi esposo se levantó, no podía hablar, y yo volteaba, pero pues yo no veía tampoco a mi niño, como que no sabía qué estaba pasando. Ya hasta de ratito como que pues empezamos a ver, a buscarnos, y mi bebé estaba tirado hasta la puerta. ¿Cómo? A ver. ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué vieron ahí? Pues al parecer lo que los vecinos comentaban, o así entre la gente, que posiblemente una bruja quiso llevarse a mi bebé. Ajá. Porque pues de ahí está cerquita de donde vivía, el arroyo está cerca. Muchas veces dicen que esto sucede cuando el bebé todavía no es bautizado. Exactamente, todavía no estaba bautizado mi bebé. Entonces, ¿eso fue hace poco? Ya tiene como 10 años. Ah, ok. No estaba bautizado. No estaba bautizado. Igual también, pues, otra... Tengo una anécdota igual. Mi mamá falleció hace tiempo. Ajá. antes de fallecer, pues nos avisaron, bueno, yo estaba con ella en Celaya, nos avisan que le habláramos a, pues a mi familia, ¿no? Ellos se dirigieron hacia Celaya y al parecer llegando pues allá, antes de Celaya, vieron que se les atravesó una luz, ¿no? Ellos pensaron que era posiblemente la policía o no sé, pero al parecer igual ya hablando así entre nosotros, pues era tal vez que mi mamá los quería esperar y mi mamá falleció desgraciadamente. Ajá. Oye, me decías su nombre, Sandra. Sandra, ¿verdad? Uh-huh. Okay, entonces, pues, si has tenido algunas situaciones, pues bastante extrañas. Sí, pero pues uno no, la verdad, hay veces que dice que no cree hasta que no le pasen las cosas, y a mí pues la verdad ya me pasaron, yo no creí en eso hasta que me pasaron, pues ya empecé a creer así que en eso. ¿Y qué sientes con esto que nos platicas, por ejemplo, que es, bueno, relacionado con tu mamá? Bueno, lo que pensé yo, que igual ella trató de, más bien la gente nos comentó que tal vez fue mi mamá, que no sé, quería tratar, ¿cómo se puede decir? Que llegara mi familia, mi papá, mis cuñados a verla antes de que ella falleciera. Y sí la alcanzaron a ver, y llegando ellos a los 15 minutos nos hablaron y pues mi mamá ya había fallecido. Son ese tipo de mensajes, ¿no?, que llegan. Sí, exactamente, igual y ella se estaba, pues ya se quería despedir o quería que se apuraran algo, y pues gracias a Dios sí la alcanzaron a ver. Mira. Bueno, Sandra, te quiero agradecer muchísimo que te hayas comunicado con nosotros en esta noche y, bueno, pues compartir estas experiencias que has tenido. Sí, gracias, buenas noches. Gracias, Sandra, buenas noches. Bueno, pues ya escuchamos ahí a Sandra. Por ahí nuestro compañero Saúl está también atendiendo algunas otras llamadas. En este momento están ingresando a algunas más. Vamos a darle paso a ellas para ver qué es lo que nos cuentan en esta noche, en su programa de Noches de Terror. Tenemos una llamada anónima, así que lo vamos a dar paso. Pues buenas noches, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Marco de Querétaro. Ajá. Y pues tengo unas historias que contarle. Ahorita creo que solamente sería una y el día de mañana les estaría contando algunas otras más. Perfecto, cuéntanos. Esta surgió hace aproximadamente 30, 35 años. Yo creo que, si no me equivoco, un poco más. Es una historia de mi mamá. Cuando empezaban en la construcción de la colonia San Antonio. Ajá. Aquí, pues, mi mamá estaba embarazada de mi tercer hermano. En aquel tiempo, pues, se tenía que acarrear agua para poder, llegar, pues sí, llevar a tu domicilio, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi mamá estaba como que en labor de parto para esas fechas y no pudo acercar agua. Entonces, pues ella pensaba en mandar a los niños, pero pues no podía. Los niños, mis hermanos en aquel tiempo, yo creo que tenían como 3-4 años. Mi mamá no puede dormir y espera hasta la madrugada para que mi papá pues llegue mínimo con una cerveza o algo así, que era pues lo que podría traer mi papá, ya que pues le gustaba irse a las cantinas. Uh-huh. Y en esto, pues ella decide asomarse a la ventana y pues está esperando como para que llegue o así. Uh-huh. Y pues ya nada más lo que ve enfrente de la casa son mujeres en círculo. Y ve que tiene veladoras, pero pues ella no captaba qué era. Entonces ella desvió la mirada normal, entró a la casa normal, se duerme con los niños, para esto ya tenía la costumbre como de rezar la magnífica, y ella siente que eso fue lo que protegió a los niños. Al día siguiente que llega mi papá, pues ya le empieza a preguntar espantado que dónde están los niños, que estaban diciendo los vecinos que pues apareció un bebé muerto sin una gota de sangre. Y pues al parecer era el de los vecinos. Y pues ya cuentan que eran las brujas. Ajá. Fíjate, es algo muy muy parecido a lo que nos platicaba Sandra en la llamada anterior, ¿no? Donde decía después de todo lo que escucharon, encontraron a su niño tirado. Sí, sí, sí, justamente por esa llamada me animé a marcarte, sí, contarles esto. Pero sí, ya tiene, yo creo que más o menos 35, 40 años que pasa. Y esto me decías en la colonia de San Antonio, refiriéndote aquí en sí. San Miguel de Allende. Sí, okay. Sí, sí. Y bueno, después de esto, después del tiempo, tal vez, ¿cómo lo cuenta tu mamá? ¿Qué dice de esto? Pues ella está muy sorprendida. Ella prácticamente aún no lo cree porque pues era muy chica. Yo creo que mi mamá tenía 18 años. Ajá. Entonces, pues ella no tenía ningún tipo de malicia y ella pensó que pues era una reunión de amigas, no sé, algo como muy normal. Y ella siente que no te hicieron algo, pues por lo mismo. Bueno, cuando tuvieron la noticia de que encontraron a este niño fallecido, ¿fue al día siguiente? Fue al día siguiente y fue porque los vecinos estuvieron contando la noticia. De hecho, después de eso, ya no se supo nada más de los vecinos. Se supo que se fueron para el otro lado, pero ya que hayan regresado, ya jamás. ¿Sería cerca de donde estaba este grupo de mujeres con esas veladoras, digamos, haciendo un tipo de ritual? Sí. Sí, no sé si ubique en la pastelería Dulce Corazón. En esa calle, donde está el árbol justo en el centro de la calle. Ah, ok, ya. Ahí por la calle Refugio, creo yo es. Sí, Refugio, esquina con Vergel. Ok. Bueno, pues fíjate, bastante interesante y bueno, una historia de hace bastante tiempo, pero que de ese tipo de historias que no dejamos de escuchar conforme avanzan los años. Sí, sí, sí, sí, y como esta hay bastante, sí, sí me gustaría marcarles el día de mañana para contarle más. Claro que sí, estaremos esperando tu llamada. Claro que sí, mañana nos ponemos en contacto. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Gracias por compartir con todos los radioescuchas. Tenemos a continuación a Ernesto. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Ernesto? Fíjense que le quería platicar. Yo vivo acá en el fraccionamiento Insurgentes. Ajá. Mire, lo que pasa que acá hay una calle donde hay una familia como de... Dicen, ¿verdad?, que practican artes ocultos y todo eso. De hecho, la señora da limpias. Ajá. Déjenme salgo para afuera porque aquí hay muchos gatos. Entonces, yo por ahí a veces voy caminando en la noche porque trabajo en el centro y pues ahí... los rumores de la colonia, ¿verdad?, que espantaban y todo eso. La verdad, ahorita tengo miedo, porque pues soy vecino y me aterroriza mucho porque he visto a sombra. ¿En la misma calle? Sí, he visto un viejito. Ajá. Y pues la verdad, sí, dinos. No puedo hablar ya, tengo miedo ya. Ok, Ernesto. Los gatos están aullando muy, muy fuerte. Mejor les mando mensaje a la página, por favor. Vale, pues, Ernesto. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahí ustedes escucharon, Ernesto ya no pudo continuar con su historia, bueno, platicarnos más bien lo que sucede por ahí en el Ignacio Ramírez. Ha visto sombras, ha visto, nos decía un viejito, bueno, hasta ahí es donde nos pudo platicar. Yo, Josué, para complementar esta llamada que sucedió en el Ignacio Ramírez, pues concordó el día de hoy, una persona nos mandó fotografías, esto también allá en el Ignacio Ramírez, donde está, pues donde el patronato, ¿no? Por ahí fue esto, y mira, no sé si lo puedes ver, amigo, no sé si puede concordar con la llamada que, con la persona que nos contó esto, aquí se puede ver como una persona, ¿no? Totalmente de negro. También estaremos subiendo esta imagen a redes sociales. Bueno, sí, les describo un poco la imagen. Sí, es en el Ignacio Ramírez, al parecer, esta fotografía, en donde se ve solamente una silueta negra. La subiremos para que ustedes tengan sus comentarios. Esta, la verdad es que, a mi parecer, si fuera algo hecho, algo producido, pues está muy bien producido. Pero la mejor opinión la tendrán ustedes, así que la vamos a subir. Solamente se ve una silueta negra, no se ve como en las otras imágenes que veíamos, que prácticamente se ve el rostro, una silueta desvanecida con un vestido blanco. No, no, este es como si fuera pues una sombra obscura, muy marcado, sí, el negro. Muy bien. Tenemos una llamada más. Tenemos una llamada. Pedro. Pedro, ¿cómo estás? Pedro. Tenemos aquí a Pedro Juárez, ¿sí, verdad? Sí. Pedro, sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Pedro? Yo le decía al joven que yo lo sigo en la radio, ¿verdad? De hecho, aquí tengo mi computadora y siempre lo seco. Ajá. Sí, pues quería decir dos. Sí, bueno, es que tengo la computadora prendida. Ah, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, como tiene un pequeño retraso ahí en la computadora, se está haciendo el rebote también. Entonces, sí, nada más, si nos escuchas por el teléfono, nada más. Sí. ¿Vale? Sí, bueno, yo quiero decir, bueno, dos cosas que me pasaron, ¿verdad? Sí. Total que, yo trabajo en la Secretaría de Salud. Antes estaba en un centro de salud. Y luego después me hicieron la invitación a trabajar a la jurisdicción. Trabajo en la jurisdicción 1, estoy en el departamento de salud reproductiva. Ahí yo trabajo con mis compañeros. Ajá. Y cuando yo llegué una vez, una compañerita me dijo, oye, ten cuidado por aquí asustan. Y yo le dije, no, hombre, yo nunca, a mí nunca me ha pasado nada así de hacer. Dijo, no, dice, ten mucho cuidado, para que te cuides, nada más te dijo, para que no te pues, total, yo seguí trabajando, seguí haciendo mi trabajo, y una vez un amigo me dijo, oye, me ayudas a buscar unas amalgamas que están allá en el techo, porque en el hay cuatro pisos, yo estoy en el cuarto piso y arriba hay un techo con unos cuartos y ese lo utilizan para guardar pues papelería de archivo muerto, que le dicen, ¿no? Ajá. Y este lugar, pues antes era un lugar donde era una casa, pero ya después pues hicieron oficinas, y total. Entonces, pues sucedió esa cuestión que me habló ese compañero y me dijo que se las buscaba. Y le dije, sí, está bien, nomás que dame chance, estoy haciendo otro trabajo. Espérame y en una chance voy. Y ya, me desocupé, me fui a buscar esas cosas que me pedía. Y fui, le dije, ¿sabes qué? No las encuentro. Pero cuando ya iba subiendo los hay un elevador y en el último piso para subir al techo hay una escalera, y cuando iba subiendo a esa escalera yo escuché unas voces de mujer, pero no les escuchaba yo qué era lo que decían. Ajá. Y las escuchaba que platicaban, pero no se les entendía ni nada, ¿verdad? Y yo dije, pues a lo mejor que alguien subió para allá arriba y está platicando. Ahorita voy a ver si las veo. Total, fui subiendo y todo. Pero ya cuando llegué allá hasta el techo, a esos cuartos ya no las vi. Ni nada, estaba solo. Me regresé para abajo y le dije a mi compañero, ¿sabes qué? No las encontré. Y dijo, bueno, acompáñame. Y le dije, sí, espérate, ahorita voy. Y yo no quería que fuera él solo, ¿verdad? Yo presentí algo, pero no sabía qué. Ajá. Y no, pues él me dijo, bueno, ahorita nos vemos allá arriba. Y le dije, sí, está bien, pero espérate, no te vayas solo. Total que me desocupé y fui para allá a esos cuartos que están en el techo. Y luego me dijo, oye, ¿no escuchaste unas voces aquí? Y le dije, sí, fíjate que sí, por eso yo te decía que no subieras para acá arriba solo, porque yo pensé que te ibas a asustar. Me dijo, no, pues no había nadie. Y le dije, no, yo también igual, no había nadie. Y me dijo, no, mira, ya los encontré, sí los encontré, lo que dije que buscar. Y ya, bueno, no, pues vamos y vamos a esperar aquí. Y nos bajamos ya, y eso fue lo que me pasó. Pero eso fue un viernes. Ajá. Cuando yo fui a dejar a mi esposa a su guardia al hospital, me pasé después de ahí, me pasé a la casa de unos familiares, porque tienen un conjunto y estaban ensayando. Y no, pues yo me fui ahí con ellos a estar un rato con mi vida. Y comimos, cenamos, tomamos algunas cervezas. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Ya no voy a tomar porque tengo que manejar y tengo que irme para mi casa. Digo, no, sí, está bien, pero tú tranquilo. Ya traté de ya no tomar y se me bajó. Como a la 1:00 a.m. yo me fui para mi casa, en su casa. Total que cuando llegué a la casa, ya no podía ni siquiera entrar. O sea, me dio un miedo que no, o sea, es algo indescriptible para mí. Que no quería ni siquiera entrar, ni abrir la puerta, ni nada. Ahí fue cuando ya me entró miedo. Pero pues, ya, total, ya pasó. Y luego otra vez me pasó algo, pero no me pasó a mí, ¿verdad? Yo estaba estudiando la facultad de trabajo social en una escuela privada. Y ya me fui a la escuela. Son dos días, eran jueves y viernes los que iba a la facultad y a estudiar, total que de trabajo social. Y luego un día una compañerita me dijo, oye, fíjate, mira, va una niña cruzando las escaleras, vamos a ver que no se vaya a meter porque no hay nadie, nada más nosotros somos los que vamos a tener clase. De que estoy diciendo, ya, es la son una oficina y arriba son salones y abajo también, y luego abajo las oficinas generales, y ya subimos, pero no vi. Ella sí la vio. Vio que entró una niña a uno de los salones. Ya no vio a esa niña. Y ya llegaron mis demás compañeros. Esperamos a la maestra que nos iba a dar la clase. Y luego después, ya mis otros compañeros también, al ver ahí, pero nada más veían que entraba, pero no se aparecía ni nada, nada más se veía que entraba a uno de los salones, y me decían, ¿no la viste? Dije, no, que no la vi. Y pues ellas se llenaron de espanto, porque pues en esas casas que hay ahí, pues son casas muy antiguas. Ajá. Y con cuartos muy grandes, así como para clases ahí. Esto, Pedro, según me decías, bueno, al inicio me decías, en la jurisdicción 1 está en Guanajuato, ¿no? No, está en Monterrey. ¿En Monterrey, la jurisdicción 1? Sí. Okay. ¿De dónde nos hablas tú? De Guadalupe, Nuevo León. ¿De dónde, perdón? De Guadalupe, Nuevo León. De Guadalupe, Nuevo León. Sí. Ah, ok. Sí, ya me habían puesto aquí que era una historia de allá de Monterrey, entonces no lo había checado eso. Entonces son edificios antiguos, Pedro. Sí, sí. Sí, de hecho, allí en la jurisdicción, ya después andaba investigando y me dijeron que ahí había sido una cárcel. Ya después esa cárcel, pues más hacia el sur de Monterrey, pues, hicieron lo que fue el penal, que ahorita ya de hecho lo tumbaron. Bueno, lo desocuparon, no lo han tumbado, y pues se fueron al nuevo penal de Apodaca. Ajá. Oye, pero de estas mujeres que entonces escuchabas o escucharon, dices, ¿sí las lograron ver? No, nada más escuchábamos las voces, pero cuando llegábamos al techo, ya no las veíamos. De hecho, mi compañero no las vio tampoco. ¿Nunca vieron nada? No. Mira nada más. Y había otra, esa compañerita que me dijo que a ella asustaban. Ella escuchaba que tosían abajo de las oficinas. Y cuando subía para allá arriba a esa parte, porque también ahí está las oficinas de regulación sanitaria. En esas oficinas escuchaba que prendían un radio, o sea, cuando llegaba estaban escuchando un radio, y luego salían compañeros de ahí y les decían, oye, ¿no están escuchando radio? Y decían, no tenemos radio, aquí no tenemos radio. Dice, todos estamos trabajando aquí, pero no tenemos radio. Dice, sí, yo subí ahorita y no, yo escuché que estaba un radio, pero ya cuando llegué, dice, como que lo apagaron. Okay. Pedro, pues yo quiero agradecerte muchísimo que te hayas comunicado con nosotros, y repítenos desde dónde nos estás llamando. De Guadalupe, Nuevo León. Muy bien. Sí, Pedro, muchas gracias. En los años 80 yo me vine a radicar aquí a Monterrey. Muy bien. Y yo quería, una vez que vino una de mis hermanas con la que tengo más contacto, le dije, oye, pero ¿cómo le hago para escuchar, tener noticias de San Miguel? Y ya me dijo, mira, escuchar, ponle en la computadora y ya escuchas la radio. Ya, pues, por eso la tengo,

Tenemos lo que estás buscando. Autopartes Estorga, partes de colisión. Ubícanos en Libramiento Pepe Cabezón, frente a las Alamedas, o contáctanos al 415-219-9352. 415-219-9352. Contamos con servicio a domicilio. Garantizamos tu compra. Autopartes Estorga. Calidad y buen precio. Vidriería Alusaga. Ventanas, puertas, canceles para baño en vidrio y aluminio. Venta e instalación de vidrio templado. Mosquiteros. También realizamos trabajos de herrería y herrería artística. Presupuesto sin compromiso. Háblanos al 415-196-5919. Vamos a cualquier comunidad de San Miguel de Allende. Vidriería Alusaga. Usted que ya nos conoce, sabe que en Supercarnicería La Paloma encontrará siempre la mejor carne de res, cerdo y cordero. Para nuestros amigos restauranteros, tenemos los mejores cortes porque sus clientes merecen y prefieren siempre la mejor calidad. Supercarnicería La Paloma, la mejor carne, la mejor calidad, el mejor precio. Colegio número 25 Centro, a unos pasos del Mercado Ignacio Ramírez. Pierde el miedo al dentista. En Clínica Dental San Antonio somos profesionales. Luce la sonrisa perfecta. Ortodoncia, periodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales. Contamos con especialistas para niños. Clínica Dental San Antonio, calle Héroes, número 11, Colonia San Antonio. Citas al WhatsApp 415-216-5839. No tengas miedo. Clínica Dental San Antonio. Bien, pues ya estamos de regreso, ya estamos con todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros en este su programa de Noches de Terror. Son las 11:49 y por supuesto que todavía tendremos algunas historias más en esta noche, porque ya tenemos algunas llamadas. Les recuerdo los teléfonos para que los vayan teniendo ustedes ahí a la mano. Y si es que nos quieren compartir algo, bueno, pues comunicarse con nosotros al 415-152-0009 o al 415-152-0799, los teléfonos aquí en cabina de Radio San Miguel. En este momento tenemos a Ana. ¿Cómo estás, Ana? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí escuchando las historias y marqué para compartir una vivencia que nos pasó a mi hermano y a mí. Sí, cuéntanos. Bueno, nosotros somos originarios aquí de San Miguel de Allende. Mis papás, mis abuelos, mis tíos siempre se han ido al camino de San Juan de los Lagos a visitar a la Virgen. Entonces nosotros nunca habíamos ido. Uh-huh. Un día, un año nos dicen que si queremos ir. Entonces decidimos irnos. Mi tío nos dijo que nos cuidáramos mucho porque teníamos que caminar a las horas de la madrugada. Nosotros regularmente no caminamos con la peregrinación, que ellos salen temprano, 6-7 de la mañana. Nosotros caminamos a las 4 de la mañana para llegar a poner las casas de campaña y tener todo arreglado para mis abuelos, que ellos sí caminan en la peregrinación. Entonces, un tío nos dijo, pues bueno, vamos a caminar, está oscuro, prendan sus lámparas. Nos dio una recomendación, nos dijo que si veíamos a un viejito o una viejita caminando solo con o sola con un costal, no nos acercáramos. Pues nosotros lo tomamos a juego, ¿no? Entonces, seguimos, caminamos, llegando a las últimas paradas, no me acuerdo bien cómo se llaman la parada, mi hermano se adelantó. Entonces, antes de la parada de agua del obispo, llegamos, empezamos a poner las casas de campaña y empezamos a ver lucecitas en el cerro. Ese cerro está con una pendiente muy pronunciada. Uh-huh. Es muy difícil subir o bajarla. Entonces, llegó un tío y nos dijo, miren las luces, ya viene más gente, pero miren más allá arriba, se ven unas lucecitas que suben, bajan. Esas son almas de personas que en vida prometieron caminar y no lo lograron. Por X o Y razón, no lograron llegar a cumplir su ahora sí como su manda. Entonces, quedó así la plática. Entonces, les comento, mi hermano se adelantó y pues no escuchó la recomendación que nos hizo el tío. Ajá. Se encontró un viejito con un costal, le empezó a hacer plática. Bueno, él nos comenta que le empezó a hacer plática, que de dónde era originario. Ya mi hermano le dijo que de aquí, de San Miguel de Allende. Entonces, pues le dijo, oye hijo, pues ya, yo ya también ya estoy grande, ya tengo muchos años viniendo a San Juan de los Lagos caminando, pues ya me cansé, no sé si me puedas ayudar con mi costa. Ajá. Entonces mi hermano pues lo ayudó, siguieron caminando. En algún lugar del camino del cerro, el viejito se desapareció. Entonces, cuando llegamos a Agua del Obispo, pues mi hermano nos platicó. Mi tío le dijo, te dije que no ayudaras a ningún viejito, hijo, porque son almas que no llegan. Entonces, buscan quien pueda ayudarlos a llegar a cumplir la manda que pues ellos no alcanzaron, y ahora sí por mala suerte te tocó. Ajá. Entonces, efectivamente, parece irreal, pero de recordarlo me pongo hasta nerviosa. Efectivamente, en el costal habían huesos humanos. Nosotros no lo podíamos creer, no sabemos cómo pasó. Ajá. Pero lo que estábamos viendo era real. Entonces, ¿y qué hicieron, Ana? Como regularmente siempre va un padre de aquí de San Antonio, o si no, de la parroquia principal. Sí. Pues ahora sí, mis papás recurrieron al padre. Ajá. Para que nos pudiera apoyar. Entonces, mi hermano estaba muy asustado, ¿no? O sea, pensamos que solamente eran historias. Ajá. pero no era así. Entonces, pues ya mi hermano pasó con el padre, estuvimos platicando con él, y él nos sugirió que dejáramos ahí la osamenta. Ajá. no sé ellos qué harían, o en ese caso no sé ellos qué pudieron hacer con él. Me imagino que el padre le dijo a mi hermano que no se preocupara, que él iba a arreglar ese asunto. No sé si le dio santa sepultura, lo bendijo. Uh-huh. Entonces pues eso es nuestra anécdota. Y ya sí. Ahora que nosotros vamos a San Juan de los Lagos, pues se oye muy grosero, pero se nos acercan personas grandes, hacemos plática y hasta desconfiamos. Sí, pero además que es una historia recurrente de sobre todo de los peregrinos a San Juan de los Lagos. Sí. Conozco a varios y de ellos he tenido la oportunidad de que me cuenten esa historia o alguna anécdota así. Fíjate, ahorita por ejemplo nos están comentando que eso pasa en la parada de las Cruces, ¿sería ahí? Sí, en la parada de las Cruces. Ajá. ¿Verdad, hermano? Sí. Sí, en la parada de las Cruces. Sí, aquí no nos acordábamos bien cómo se llamaba. Sí, fíjate, y es gente de los radioescuchas que están comunicándose con nosotros y nos dicen, esto pasa ahí en la parada de las Cruces, nos dicen, ya casi estabas ahí en San Juan de los Lagos, sí. ¿No? Pero sí, la verdad es que hemos escuchado historias de este tipo y sobre todo para esta peregrinación a San Juan de los Lagos. Sí, por eso ahora... pues una recomendación a todos aquellos que hacen alguna manda en vida y que por desidia o enfermedad o no sé, no la quieran o no la puedan cumplir, si es muy muy serio eso, porque pues las almas andan penando en esos caminos. Nosotros la verdad sinceramente pues no creíamos. Pues contábamos, nos platicaban igual historias del camino, pero hasta que nosotros nos pasó, la verdad, sinceramente, sí, quedamos impactados. Y entonces le ayuda con el costal, digamos, y de repente ya, o sea, le pierde de vista a la persona que le dio. Sí, lo pierde de vista porque él dice que va caminando, lo ayuda con su costal, pues ya ves que, bueno, no sé si... tú alguna vez has ido es caminar en la madrugada con tu lámpara, pues ves alrededor y pues ves a lo mejor hermanos peregrinos también con su lámpara, pero en sí hasta que le echas la luz a la persona en la cara es cuando la ve, o sea, ves, solamente ves la figura. Entonces mi hermano, no sé, él caminó y pensó que el viejito se había quedado, volteó y ya no había nada. Sí, fíjate, también nos dicen, la mayoría de veces las llevan hasta la iglesia de San Juan para que esa alma no ande vagando más y pueda descansar en paz. Quien nos hace el comentario dice que a él le pasó algo igual en un, sí. En un peregrinar a San Juan de los Lagos. Nosotros sí recurrimos con un padre porque pues no sabíamos qué hacer, era como si fuera así, o sea, una historia que se volvió real. Entonces sí. El padre sí nos dijo que él se iba a hacer cargo. Entonces nosotros le dejamos la osamenta y pues sí. A lo mejor sí él que ellos que son expertos en esos temas pues nos dijeron que se las dejáramos. Sí, y es que es bueno, yo creo que fue lo indicado, ¿no? Y más que estaban antes de llegar ya a la Basílica de San Juan de los Lagos, porque mucha gente sí ha platicado, llegan hasta pues prácticamente a cumplirles la manda, ¿no? Ya hasta que llegan ahí a San Juan es cuando se dan cuenta de lo que traían cargando. Sí, no, acá mi hermano pues sí se dio cuenta porque por la recomendación del tío. Pues sí, se quedó como pensando y parecía irreal. Entonces mi hermano no lo cargó hasta San Juan de los Lagos, hasta la Basílica, pero pues es ayudado por un padre, entonces sí. Desde entonces sí hemos estado en oración y todo eso, porque nosotros no creíamos en eso, pero los caminos de San Juan de los Lagos hemos visto muchas cosas. Ana, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, y seguro que estoy de que muchos de los peregrinos pues podrán contar historias como esta. Ojalá que sí. Gracias, Ana. Gracias por compartir esto con toda la gente. Vamos a ir a un corte de estación, es breve, ya casi estamos por cerrar el programa. Regresamos para en un momentito más despedirnos de todos ustedes. En nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como SQ Radio SMA. Envía tus mensajes al WhatsApp de Radio San Miguel al 415-133-6408. Bien, pues ya estamos de regreso y vamos con una llamada más antes de irnos. Tenemos ya por aquí, es Juan, ¿verdad? El que tenemos aquí. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. ¿Qué nos vas a contar esta noche? Bueno, pues yo les traigo una historia que pasó alrededor de 35 años. Ajá. En la colonia San Antonio, ahí en la calle del Vergel, muy cerca de la bajada del puente de Guanajuato. Yo iba llegando a lo que era mi casa anteriormente. Eran como entre las 4 o 3 de la mañana cuando escucho que están tocando la puerta, y era mi hermano. Nos asomamos hacia la ventana que daba a la calle, mi mamá y yo, y vimos que estaba mi hermano afuera tocando la puerta, con una desesperación. De por sí mi hermano venía tomado. Le abrimos la puerta, él no quería entrar. Él quería irse otra vez a la calle y de repente yo lo quise detener por así que pues a dónde vas, ¿no? Pues, uh-huh. Si ya llegaste, pues ya pues aquí quédate. Y él quería irse otra vez a la calle. Y yo traté de detenerlo. Uh-huh. Y él se salió sin importarle. Él se salió de ahí de donde estábamos. Y y llegamos a, bueno, yo llegué hasta donde es la, a donde está el puente de Guanajuato. Uh-huh. Y no había nada de mi hermano. Mi señora madre se quedó dentro de la casa con mis demás hermanos que estaban ya dormidos. Y yo cuando iba de regreso, sale una mujer vestida de negro con dos niños de brazos. Ajá. Iba la mujer con dos niños y de la mano y uno de brazos. Ajá. Y ya es que por ahí también hay un mezquita en la calle del Vergel. Ajá. Y yo llego a la casa y escucho el lamento de la Llorona, y que empieza a gritar o a hacer de ahí mis hijos. Yo le comenté a mi mamá y me dijo, ya, encásate para adentro. Cuando estamos adentro en el cuarto, mi hermana tenía a su hijo chiquito, recién nacido, bebé. Uh-huh. Y mi hermana estaba dormida, ni siquiera escuchaba que estaba llorando su hijo. Cuando de repente mi mamá me dice, pues dale la mamila a ese bebé, pero él no quería la mamila y no quería estar tampoco. Para esto mi hermano desapareció ese día y no volvimos a saber nada de él hasta el 2018, cuando nos dieron la noticia que mi hermano ya había fallecido en la Ciudad de México. Él se encontraba allí en la Ciudad de México, en Tlalnepantla. Uh-huh. Y los que nos avisaron fueron los del Seguro Social, pero hasta ese día, en el 2018. Entonces de ahí ya no supimos nada de él, pero mis papás fallecieron primero que él. Ajá. Fallecieron primero que él y se fueron con esa, con ese sentimiento de no saber nada de mi hermano, pues. No sé ahí qué pasaría si realmente ellos fueron con su espíritu a buscarlo a ese lugar y pues a avisarnos a nosotros con ayuda del seguro. ¿De dónde estaba? Ajá, exacto. ¿Y cuánto tiempo, duró desaparecido después de ese día? Pues sí, duró como unos 20, 30 años más o menos desaparecido. O sea, ya nosotros ya no supimos nada de él. Ajá. Y pues la única que supo de esta historia era mi mamá, pues. Ahora sí que si ella estuviera ahorita con nosotros, créeme que yo te la pasaría a ti para que también ella contara su relato. No, claro. La pregunta es, ¿por qué? O sea, fue algo muy extraño, ¿no? O sea, tú te vas atrás de él, encuentras esta mujer, dices que a ti te impresionó, me imagino, al verla con dos niños, uno de brazos, y después escuchas ese grito. Uh-huh. Y fue, dices, por ahí, por el puente de Guanajuato, donde está el arroyo. Sí, bueno, ahí por donde está el mezquite, en la calle del Vergel. Ah, ok, ya más hacia adentro de la colonia San Antonio. Sí, aquí por donde está la calle Prolongación del Refugio. Ajá. Ahí fue donde se aventó su grito, donde hizo su lamento, pues. Y yo salí otra vez a ver con dónde iba, para ver si podía ayudarle, porque yo escuchaba que los niños lloraban y lloraban, y pues yo decía, a lo mejor le pasó algo a esa mujer o no sé si le puedo ayudar en algo. Pero en eso mi mamá me dijo, no, dice, ya métete tú para adentro, tú ya no hagas caso de eso. Y ella como que le dio miedo. Ajá. ¿Y tú recuerdas, por ejemplo, esa imagen de la mujer, de cómo la viste? Pues yo la vi vestida de negro, con un pelo largo, color negro. De hecho, yo acabo de ver su imagen que acaban de compartir ahí en Facebook. Ajá, el Ignacio Ramírez. La última, sí. Ajá, y de hecho es algo similar. O sea, se ve prácticamente una silueta nada más negra. Negra, ajá. Y los niños, mucha gente nos dice, puedo ver la imagen, pero nunca les veo el rostro. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, de ver algún rostro de los dos niños que llevaba caminando? No, pues de hecho, pues tú ves una silueta así que va caminando como una persona así que tú ves que va caminando y esos dos niños agarrados de la mamá, pues. Ajá. Pero no sé, yo ya no recuerdo más. Y el grito que escuchaste también. Hay veces que nos dicen, es que no se escucha el ¡ay, mis hijos!, o sea, que se entienda pues la frase de ¡ay, mis hijos! Mucha gente dice, es que nada más se escucha un lamento muy triste, muy obviamente que te eriza la piel, pero tú dices, sí escuchaste ese grito diciendo esto, ¿no? Yo te puedo asegurar que sí lo escuché. Ajá. Pero pues también son las 3, 4 de la mañana en ese entonces, y pues yo venía regresando de un baile a esas horas. Entonces pues yo no estaba tomado tampoco, y pues sí escuché lo que la mujer dice al momento de que pues yo salgo a buscar a mi hermano y no lo encuentro y no lo veo, y ya después desaparece la mujer. También ya no estaba ni esa mujer ni mi hermano. Ni tu hermano. No. Y bueno, o sea, en algún momento, ya que después de todo ese tiempo que estuvo desaparecido, supieron el motivo de, no sé por qué se fue, por qué lo encontraron allá. No, pues de hecho ya nosotros no sabíamos nada de él y sí nos preocupábamos, ¿no? O sea, decíamos, pues hay que meter una alerta a Amber a buscarlo, encontrarlo, y pues que él más que nada supiera de su familia, porque de hecho todavía sus hijos viven de él. Ajá. Y y pues no, o sea, nunca dimos con él hasta que, te digo, el seguro, por medio de una de mis hermanas, nos informó que estaba él ahí hospitalizado, que de hecho ya llevaba varios días allí en cama. Ajá. Pero nunca supimos porque él nunca quiso avisarnos, oye, estoy bien, no te preocupes, estoy acá trabajando. Nunca nos dijo nada. Uh-huh. Él simplemente agarró lo que traía puesto y se ahí se quedan. Ajá. Bueno, pues nada más nos queda agradecerte que te hayas comunicado con nosotros en esta noche. Es Juan, ¿verdad? Sí. Juan, pues muchas gracias y... pues, híjole, ¿qué decirte de esta historia que nos cuentas en esta noche? O sea, nos deja un tanto sin palabras. Sí, de hecho yo también, pues, cuando supe de esto, o sea, yo no sabía ni si contárselas o no contárselas, porque realmente es algo que a nosotros como familia nos duele volver a recordar algo que pasó, y a lo mejor decimos, a lo mejor esta misma mujer que vimos en silueta, pues a lo mejor ella fue la que lo desapareció, ¿no? O sea, de no saber ya nada de él. Y porque pues hay muchas historias de esta mujer que se lleva y trae y hace varias cosas, te pierde. Entonces nosotros no sabíamos cómo decírselos a ustedes. Entonces tuvimos que analizarlo y dar con este hecho. Y es algo que sí realmente pasa, porque a nosotros como familia nos pasó. Y pues para que tengan mucho cuidado las personas que por ahí andan todavía en la calle, como a estas horas. Sí, por el tiempo que pasó, pues me imagino eran bastante jóvenes tú y tu hermano, ¿no? Sí, éramos muy jóvenes. Yo creo que mi hermano tendría como unos 25, 22 años. Okay. Y ya ahorita ya estamos grandes. Ya mi hermano tendría como unos 50, 60 años más o menos, en ahorita en vida. Sí, sí, pues nos dices, esto sucedió que hace alrededor de 30 años. Hace 35 años. 35 años. Ajá. Muy bien. Juan, muchas gracias por comunicarte con nosotros. No, pues muchas gracias a ustedes, José, Jaciel, ahí estamos. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias. Que estés muy bien. Gracias, igualmente, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues así es como estamos llegando al final de este programa, en sus noches de terror, tierra de panteón, para los vivos que se mueren de miedo. Muchas gracias. Por supuesto que mañana nos estaremos escuchando nuevamente a las 10 de la noche, para que estén todos listos y ya lo saben, preparando sus historias para compartirlas con toda la gente que nos está escuchando, sintonizando a través de su radio en el 103.3 de su FM, o bien, pues ya lo saben que también estamos simultáneamente en Facebook, en la página de Radio San Miguel y también en la de Noches de Terrón. Así que muchas gracias, no me queda más que agradecerle aquí a mis compañeros, Saúl. Así es, que pasen bonita noche. Pues rápido un saludo para Julio y su familia, que él es un amigo mío de la infancia. Para Fabis, de su novio Javo Cuevas, que lo ama mucho. Y para la danza de indios de la Sagrada Familia. Muy bien, el buen Jaciel aquí en controles. Pues muchas gracias principalmente a todos ustedes, Radio Escuchas, por acompañarnos una noche más en esto que es Noches de Terror en Tierra de Panteón. Para todos los vivos que se mueren de miedo, estaremos escuchándonos el día de mañana, ya en este miércoles 19 de octubre, y agradecer también a las personas que nos acompañaron a través de las redes sociales, por todos los medios que estamos disponibles. Muchas gracias, saludos en esta noche, unos últimos saludos para Marco Santana, Juan Silva y para Juan Manuel Tobar Zavala, que pues nunca se pierden este programa de Noches de Terror en Tierra de Panteón. Y bueno, nos escuchamos el día de mañana. Así es, ahorita antes de irnos también veía por aquí unos saludos para José Chita, saludos allá hasta Houston, Texas, y pues envía saludos también para la familia Ramírez del Ejido de Tirado. Por aquí nos dice también Jesús Enríquez, le mandamos un saludo y nos dice, bueno, que Dios los bendiga y mañana nos vemos, nos escuchamos, por supuesto, muchas gracias. Pues saludos a todos ustedes que estuvieron en sintonía de este su programa Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. No sé si tengas algún saludo más, algún comentario. Pues saludos a los que están en sintonía de redes sociales y a ver si mañana podemos comentar lo que nos estaba diciendo Saúl. Sí, al inicio del programa comentábamos de esta historia, este relato de unas jovencitas que hicieron un juego ahí con este juego de la Ouija, ¿no? Y que, bueno, a ver si podemos comentar algo mañana. Tuvimos comunicación, no es precisamente que se refiera lo que yo estaba diciendo a las personas que se comunicaron, pero hay casos, hay diferentes casos, y uno de ellos, bueno, pues se hicieron presentes, se quisieron comunicar aquí a Radio San Miguel, obviamente no compartirlo al aire, pero nos platicaban algo de esta situación de unas jovencitas que jugaron a la Ouija y que hasta la fecha todavía están necesitando de apoyo y de que se les dé pues ese apoyo que necesitan para pues salir adelante y salir bien, ¿no? Después de este juego que hicieron. Así que mañana vamos a tratar de platicar algo en relación a estos temas que también son bastante fuertes y que no hay que dejarlos pasar, porque mucha gente lo hace sin saber y sobre todo pues buscando algo desconocido, y que muchas veces puede resultar pues también mal, porque lo han platicado, lo hemos escuchado, y hay gente que lo ha compartido, sobre todo para dar ese mensaje de que no juguemos a veces con lo desconocido. Así que así es, ¿verdad? Así es, mañana estaremos platicando de eso, porque Es interesante. Es muy interesante y sí, recibí varias llamadas relacionadas a esto de la del juego de la Ouija. Pues mañana estaremos comentándolo, la verdad es muy interesante. Y ya nada más, un último saludos para el DJ Piro Mix, el sonido tropicalísimo que como siempre está en sintonía. Saludos para Luis Joel hasta Uchitepec, Estado de México. Y bueno, saludos también para Gabriel Hernández, que está en sintonía como todos los días de Noches de Terror en Tierra de Panteón. Y saludos también a Carlos Gómez, que están en sintonía. Juanes Villanueva también, le mandamos un saludo. Que descansemos y tengamos cuidado ahorita ya que nos vamos, ¿verdad? Cuidado, saludos, sí. Felipe Reyes y Denis Salas. Saludos también a Mamá Maru del Infonavit La Luz. Un saludote para todos ustedes. Muchas gracias y nos escuchamos mañana a las 10 de la noche aquí en el 103.3 de su FM. Y pues a ustedes que les gusta también estar ahí en las redes sociales, en el Facebook de Radio San Miguel y en las de Noches de Terror. Muchas gracias, buenas noches, descansen y nos escuchamos mañana. RM, Dental San Antonio, Carnicería La Paloma, Grupo Blime, Autopartes Estorga, Vidriería Aluzaga, Autoservicio Zúñiga, Ferretería Goferre, Frutas y Verduras Malanquín, Carnicería Dos Hermanos y sus Tacos El Güero. Escúchanos el día de mañana. Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Seguir